en el Parlamento de Austria se aprobó el miércoles pasado una moción que obliga al próximo gobierno a vetar, antes lo que sería el Consejo Europeo, donde se necesita la unanimidad, la aprobación del tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Fundamentalmente las causas fueron el cuidado del medio ambiente y la protección de los agricultores locales austríacos, finalmente, ¿no? Es una cuestión que, además, el tratado este entre el Mercosur y la Unión Europea, además de ser ratificado por los parlamentos nacionales, tiene que ser ratificado por los gobiernos de la Unión Europea reunidos en el Consejo y por el Parlamento Europeo. Es un proceso que llevaría 2 años. Pero justamente una de las partes, que son los parlamentos nacionales, los 28, por lo menos hasta que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea, los 28 tienen que aprobar allí justamente este acuerdo. Y el Parlamento austríaco llamó la atención que tuvo el apoyo de la gran mayoría del arco político, es decir, de los partidos parlamentarios, socialdemócratas, democristianos, ultranacionalistas e izquierdistas, en favor de esta aprobación, de esta negativa justamente del acuerdo, a excepción de lo que es el liberal Neos, que fue el único partido que apoya el acuerdo, aunque reclamaba algunas modificaciones. Claro. Es una cuestión que, digamos, es el nuevo, porque ahora el 29 de septiembre van a haber elecciones generales en Austria, anticipadas, a raíz de una crisis política que se dio, que esto lo habíamos charlado muy por arriba, que había sucedido hace bastante, este año, que uno de los dos pilares del gobierno, que en este caso es Heinz Christian Strache, austríaco, había sido filmado con una cámara oculta ofreciendo contratos públicos a una supuesta sobrina de un oligarca ruso a cambio de fondos para la campaña. Entonces se desató una campaña y básicamente el gobierno se disolvió y el canciller Sebastián Kurz llamó a elecciones anticipadas el próximo 29 de septiembre. Lo que hace el Parlamento este es que el próximo gobierno que asuma, indistintamente del color político que sea, porque como en el Parlamento fueron 27, fueron todos, básicamente casi todos los partidos estuvieron de acuerdo, salvo uno, como había mencionado, obliga al próximo gobierno a vetar esta cuestión ante el Consejo Europeo. Y entonces acá se abre una serie de dificultades en la aplicación de este veto y en el Consejo Europeo. Claro. Sí falta mucho todavía para que sea sometido a votación el texto y esta posición puede variar, pero lo que sí se hace explícita el descontento de una parte de la población austríaca que también tiene su contraparte en países como Francia, como Irlanda, que tienen lobbies agrícolas muy fuertes, ¿no? Sí, ahí aparte, bueno, también da cuenta un poco de la, me parece, ¿no? De la crisis que está atravesando toda Europa, porque, digamos, un acuerdo firmado por el gobierno europeo, digamos, ¿no? No sé quiénes son los representantes europeos en el en esta discusión, pero un acuerdo sellado por esos representantes que se empieza a ser rechazado abiertamente por gobiernos o por representaciones políticas en varios países. Sí, este acuerdo que se firmó a fines de allí, digamos, hubo elecciones en la Unión Europea en mayo y este acuerdo se firmó a fines de junio. Las elecciones, digamos, los que estaban a cargo básicamente las negociadores, los principales negociadores eran Federica Mogherini y Donald Tusk, y básicamente se les termina el mandato ahora luego de estas elecciones y este acuerdo básicamente es un legado que se da en el marco de gobiernos más nacionalistas que se dieron allí en Europa. Y sí, es una cuestión delicada, porque como mencionaba al principio, requiere de unanimidad y ya se están evidenciando los primeros ribetes, no solamente por la cuestión agrícola, que allí hay en algunos países tienen, digamos, lobby, un poder de lobby muy importante, sino también y fundamentalmente la cuestión medioambiental, ¿no? Claro. Todo lo que se dio en los últimos meses, en las últimas semanas, con el incendio del Amazonas, con las políticas de Bolsonaro al respecto, han dicho que son cuestiones que inciden y atentan fuertemente contra la naturaleza, contra la producción justamente agrícola allí en estos países del Mercosur, cuestión que había sido encabezada por Macron en su momento, hace unas semanas, con el G7 que se hizo allí en Biarritz, que había acusado a Bolsonaro de haber mentido sobre los compromisos en favor del medio ambiente y demás. Entonces acá se ve un primer ribete que no es definitivo, pero es importante a tener en cuenta, porque como mencionaba, Este acuerdo necesita de la aprobación de todos los gobiernos. ¿Y hay en ese sentido, hay algunos otros países que tengan el mismo posicionamiento? Sí, Francia, podemos decir que es uno de los países con una posición más clara, sobre todo la parte de los agrícolas franceses, los agricultores franceses. Macron, cuando asumió, fue a lo que sería la sociedad rural francesa y se estaba negociando todo este acuerdo. Se pensaba cerrar en el breve plazo, en ese entonces, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y fue silbado fuertemente porque Macron estaba a favor de ese acuerdo. Pero también Irlanda, Luxemburgo, este último solamente en forma verbal, no hubo medidas en contra de este acuerdo, pero se están identificando cuatro o cinco países que además digamos, tienen cierta preocupación con el ascenso de estos nacionalismos en algunos países y los ultraconservadores de derecha, que básicamente lo que plantean es cerrarse e incluso salir de la Unión Europea. Así que si se están cerrando, saliendo de la Unión Europea, no habría un acuerdo posible, ¿no? Con el Mercosur. Claro, está complicada la situación europea. ¿Y sabes qué? Acá con Marina estábamos empezando a planificar nuestras vacaciones y estábamos viendo que había unas islitas lindas ahí en el medio del Pacífico que nos parece, dicen que están baratas los pasajes de avión y queríamos ir a unas islas que se llaman Salomón y Kiribati, pero también nos dijeron que había algunos problemitas con las dos chinas, así que queríamos preguntarte a vos qué nos podés decir al respecto. ¿Nos conviene o no nos conviene ir de vacaciones ahí? Y quizás para visitar, sí, uno no, digamos, no vas a escatimar en viajes, vos que podés volar, anda, todo lo que puedas conocer, vayan que por lo menos de pasada, sáquense fotos, compren algunas cosas y siguen de largo. Pero sí, estas pequeñas islas del Pacífico son problemas más políticos. Por ahora no habría ningún problema, ninguna guerra, no se desataría ninguna cuestión bélica como para preocuparlos a ustedes en Ah, el bueno. viaje cuando se dirijan allá. Pero sí, está la cuestión de la China continental y de Taiwán, digamos, la China continental, la República Popular China, y Taiwán, la República de China, pero vamos a hablar como China y Taiwán. Taiwán tiene una serie de aliados mínimos, hasta hace poco eran 17 aliados, 20 aliados, que reconocían, el tema es o reconocer a Taiwán o reconocer a China, no se puede reconocer a los dos, porque China dice, digamos, sostiene la tesis de una sola China, por la cual Taiwán, este territorio que es una isla pequeña, forma parte de la China continental. Y eso es una cuestión bueno, que viene de hace muchos años de disidentes comunistas, de disidentes chinos que se instalaron en esa isla de Taiwán y que bueno, crearon este país que bueno, que China obviamente desconoce. Argentina apoya obviamente la tesis de China, sobre todo teniendo en cuenta la cuestión de las Islas Malvinas, ¿no? Y en este caso, China firmó dos acuerdos con estas dos islas, de Isla Salomón y Kiribati, que estas dos islas reconocían al gobierno de Taiwán, y por ende no tenía relaciones con China, pero bueno, el pasado sábado, este sábado que pasó, el sábado 21, China y las Islas Salomón firmaron un comunicado conjunto allí en Beijing, estableciendo relaciones diplomáticas, y este acuerdo fue seguido también por Kiribati, que anunció que va a romper relaciones con Taiwán para establecerlas con Pekín. Obviamente, el gobierno de Taiwán, no, le están quedando pocos aliados, Burkina Faso, El Salomón, digamos, cada vez le quedan menos aliados, República Dominicana, Santo Tomé y Príncipe y Panamá, que son hasta ahora los últimos cinco, son los cinco últimos cinco países que le habían retirado el apoyo, y hasta ahora le están quedando 15 países más o menos, entre ellos Paraguay, que reconocen solamente a Taiwán. Obviamente, hay que considerar que este reconocimiento a China se da en el marco del ascenso de China de los últimos años, las últimas décadas, que la ha posicionado en como, digamos, la segunda potencia económica del mundo y en el breve y en el corto plazo será sin duda la principal potencia económica. Entonces son cuestiones claramente pragmáticas en este caso a considerar este reconocimiento por parte de estas dos islas con la principal economía a futuro, ¿no? En este caso, ahora es la segunda, pero a futuro será la primera. Y se da en un marco también de que, por lo menos en el Parlamento de las Islas Salomón, fue aprobado por la gran mayoría y se había dado en este marco de un enfriamiento de las relaciones entre China y Taiwán. Había como una especie de acuerdo tácito entre ambos estados, vamos a decirlo así para no ser tan complicados, entre China y Taiwán, de que China no le robaría ninguna especie de este socio, como mencionaba, de los pocos socios que le quedan a Taiwán. Pero en 2016 llegó un nuevo gobierno, una progresista, Tsai Ing-wen, que abrió como una especie de etapa de enfriamiento de las relaciones bilaterales, y China rompió esta tregua tácita diplomática que se había que había mantenido con Taiwán, y empezó a establecer relaciones justamente con estos países que mencionaba: Burkina Faso, República Dominicana, El Salvador, claro, y bueno, en este caso Kiribati y las Islas Salomón, y que son cuestiones que bueno, a priori no tendría ninguna implicancia geopolítica en el sentido bélico, ¿no? El establecimiento de barcos, el aumento de la crisis armamentística ni misilística, porque obviamente China, además de ser una potencia económica, es una potencia nuclear, es una potencia militar, tiene uno de los presupuestos más altos en el armamento. Obviamente Taiwán no creo que se le plante, por decirlo, contra China, que le roba, en este caso, los socios, ¿no? Claro, sí, son unas islitas, estos socios, además son socios re pequeños, y son socios que probablemente, si sigue el cambio climático, en unos años no extintan más, porque se me parece que las va a tapar el agua, estas islitas. Sí, son las islas del Pacífico, sí, exactamente, son las más preocupadas en este caso por el aumento del nivel del mar, a costa del derretimiento de los glaciares, del calentamiento global, porque justamente ser islas pequeñas, el aumento de 2 o 3 metros del nivel del mar prácticamente las haría desaparecer. Así que sí, son cuestiones muy sensibles, que allí las islas del Pacífico, sobre todo, serían las más afectadas. Así que si vas a viajar, apúrate. Fran, aprovechando un poco que estabas hablando del cambio climático, ya como también un poco para cerrar, esta semana arranca la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que se espera así en términos generales de esta asamblea? Seguramente la semana que viene vayamos a estar hablando, pero contanos un poco qué es lo que se espera en términos generales de la Asamblea de las Naciones Unidas que se va a estar haciendo en Estados Unidos. Sí, así es. En Nueva York se abrió, la semana pasada se abrió, lo que pasa que esta semana lo destacable es que van a empezar a hablar los presidentes, ¿no? Van a empezar con sus discursos, que es una cuestión que todos los presidentes quieren hacer. Son allí la Asamblea General son 193 países, todos los países tienen un voto y todos los países pueden, digamos, todos los representantes de estos países pueden y hablan allí en la Asamblea General. Lo destacable es que, como siempre, ha sido una tradición que abre Brasil, una tradición que se mantiene desde 1947, y bueno, en este caso va a ser el primer discurso de Jair Bolsonaro, sí, al frente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y obviamente tiene todo este ribete que relacionado con lo que habíamos hablado antes, sobre todo con la cuestión medioambiental, ¿no? que veníamos hablando allí y del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Bolsonaro dijo que prometió decir la verdad y rebatir en la ONU las fake news que les atribuyeron, por ejemplo, Macron y Merkel sobre los incendios forestales. Dijo que va a hablar con amor a Brasil y sobre la soberanía de Brasil, que se vio afectada por los grupos que exageran, según él, todas estas cuestiones de las quemas y de los incendios allí en el Amazonas. Lo cierto es que desde el año pasado hay un incremento del 300% de los incendios en el nivel destructivo allí en Brasil, según el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales, el INPE, y Bolsonaro en su momento, digamos, echó al director de este instituto y puso a un militar que iba básicamente a esconder estos datos de los incendios amazónicos. El tema es que Bolsonaro no contaba con que la NASA y con que la Agencia Espacial Europea sacaran fotos y divulgaran datos, y entonces básicamente no puedes acusar de comunistas a los europeos y a los yanquis diciendo nos quieren desestabilizar. Entonces acusó como fake news, de que básicamente moderó el discurso, no fue como decir comunista, y se vislumbra como ya para arrancar a intensa lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, que bueno, que a nivel medioambiental es una de las cuestiones, uno de los pilares de esta nueva sesión de la Asamblea General, en la que también participará Macri, que lo habíamos mencionado por arriba la semana pasada. Macri va a viajar hoy a la noche allí a Nueva York y mañana va a estar hablando allí en esta Asamblea General, en este nuevo periodo de sesiones ordinarias. Va a ser un viaje corto, ¿no? Decían menos de 48 horas que va a llegar, y así como llega se va, pero a priori se reuniría con algunos gobernantes de Estados Unidos, Donald Trump, con Xi Jinping de China y con Canadá, de Justin Trudeau, pero serían reuniones básicamente bilaterales cortas que uno esperaría que allí con Estados Unidos se trataría sobre todo la cuestión del FMI, ¿no? Que la CUNSA va a viajar también allí a Nueva York para tratar de dialogar con David Clifton, allí David Clifton, el presidente, digamos, temporal del FMI. Son cuestiones que se dan en este marco del viaje de esta comitiva oficial argentina a la Asamblea General, que bueno, que lo vamos a estar charlando no solamente en Ombelico el miércoles que viene, sino también aquí en Una Buena.